son tus ojitos, dulce, dos luceros. Son tus ojitos, dulce, dos luceros. Son tus ojitos, arco iris de esperanza. Vida es tu alma, vida son tus canciones. Alegría, alegría, alegría tú me das. Alegría, alegría, alegría tú me das. Amor, amor, amor. Son tus ojitos, armonía de la vida. Vida es tu alma, vida son tus caricias. Alegría, alegría, alegría tú me das. Alegría, alegría, alegría tú me das. Amor, amor, amor. Son tus alitas, dulce esperanza. Alma, alma mía, dulce alegría. Son tus ojitos, arco iris de esperanza. Qué bello es cuando pienso en ti. La oscuridad es luz y la luz es amor. Amor, amor, que tú me das. Alegría, alegría, alegría tú me das. Alegría, alegría, alegría tú me das. Amor, amor, amor. Eres tú mi corazón. Alegría, alegría, alegría tú me das. Alegría, alegría, alegría tú me das. Amor, amor, amor, amor, amor.